fue el Estado, es una cita de la consigna, ¿no? De las movilizaciones en los primeros momentos después. Es lo que se gritaba en la calle, lo que se pintaba en los muros, lo que se tejía en las mantas, que se llevaba en las marchas. Entonces es una cita de reclamo social, ¿no? De las movilizaciones. Y Morir en México es una cita de un dibujo político en el periódico La Jornada de Antonio Belguera, que publicó un día una especie de dibujo político, ¿no? Que me impactó mucho, y está reproducido en el libro, y ahí se cita la fuente, ¿no? Del título Morir en México, porque el dibujo dice Morir en México, y es un dibujo de un panteón donde en todas las tumbas no aparecen nombres ni fechas de vida, pero aparecen cosas como en algo andaba. Fue un pleito de narcos. Ella vestía de una forma provocativa. Era puta, ¿no? Esas son todas las lógicas que conforman el discurso del Estado. Lo vimos aquí con el jefe de seguridad del Estado de Sinaloa, que dijo eran unos narquillos. Y viste el joven reportero, ¿no? Moreno, que pregunta, ¿y cómo sabes quién es narquillo? ¿No? Porque él pensaba, yo lo conozco, Martín, que luego me contó, y yo lo sentí, como en cualquier momento yo salgo a la calle y me maten, me va a decir, yo soy narquillo, ¿no? Entonces, y que también valentía, que en su cara le dice, oiga, ¿y cómo usted sabe quién es narquillo? Y dije, no, porque obviamente no habían investigado nada. Es un asesinato, están hablando de unos hechos en la ciudad de Mazatlán que habían ocurrido el día anterior de esa grabación, que lo hicimos en Culiacán, donde es el capital del estado y tiene el gobierno del estado. Entonces ese cuate, así, hablando sin ninguna base, sin ninguna investigación, por supuesto que no, y diciendo son narquillos. Y es esa lógica, en algo andaba, ¿no? Si tú terminas tirado por ahí, tirada por ahí, un balazo a la cabeza, decapitado, mutilado, mutilada, colgada de un puente, etcétera, pues tú tienes la culpa, ¿no? Si no, no terminarás así. Es el discurso del Estado. Otro ejemplo, en el 2008, el general encargado del operativo del ejército en Ciudad Juárez, bueno, en todo el estado de Chihuahua, en una entrevista con varios reporteros, después de que el ejército mexicano tomó control de la seguridad del Estado y de manera casi inmediata empezó a aumentar los asesinatos, o sea, los cuerpos que aparecían en todas las mañanas aumentaron, y los reporteros, como críticos, asombrados, asombradas, dijeron, oiga, pero ustedes llegan y hay más muertos, ¿no? Y el general Loera dijo, ustedes no deben de ver esos cuerpos como muertos más, un muerto más. Velo como un criminal menos, ¿no? La cita directa. O sea, es el discurso del Estado. Entonces el Estado dice, terminas ahí, pues en algo andabas. Y con ese discurso puedes entender las cifras, como por ejemplo en México los homicidios y feminicidios, a nivel nacional, en todos los contextos, el 98.5%, según cifras oficiales, ni siquiera se investigan. No hay ni siquiera expedientes. Por eso dijo Ismael acá en el video, yo puedo publicar mañana todo lo que yo sé y ahí va a estar mi foto con una cinta negra, ¿no? Y lo terrible es que varios años después, pues ya yo veo los medios todos los días y veo la foto de Javier, ¿no? Ahí con esa misma cinta negra. Que ya, o sea, no lo puedo creer, que ya estamos llevando la foto de Javier en las calles. Bueno, eso un poco lo de Mi de los título. títulos, ¿no? Que vienen de es como retomar y, por supuesto, dando el crédito, esos reclamos que vienen desde dentro de la sociedad mexicana. Algo que yo creo que es muy importante es no caer en la trampa de decir México bárbaro, México salvaje, ¿no? Pobre de México. Y aún yo creo que tener en cuenta que eso es un discurso que se produce a nivel internacional a través de los medios y que le conviene a entidades políticas como Estados Unidos, como la Unión Europea, porque forma parte de una gran exportación de la percepción del caos, ¿no? O sea, que es parte de una industria multinacional, una industria de la gente, de la muerte y de recursos naturales. Entonces, hay una gran exportación de la percepción del caos, que los peligros vienen de allá, de afuera, que los peligros sean drogas o sean migrantes, ¿no? Pero vienen de afuera hacia nosotros, ese nosotros terrible y racista, ¿no? De los estados. Entonces, primero tener como mucho cuidado, de decir, lo que está pasando en México realmente es horroroso y terrible, pero no es un horror, un terror particular a México. Tiene que ver con el papel que México juega en todo un contexto geopolítico, ¿no? Que obviamente viene desde años, sino siglos, ¿no? O sea, que yo sí creo que no podemos ni siquiera hablar seriamente políticamente sobre qué está pasando en el mundo ahora si no enfrentamos los 500 años de imperialismo, de cientos de años de una industria transatlántica de esclavitud que da una estructura a toda la economía y la institucionalidad política que hoy no solamente tomamos por dado como lo natural, el agua en lo cual estamos nadando, ¿no? Estados democráticos, etcétera, capitalismo. Pero está todo el discurso de que eso es el progreso, ¿no? Eso es lo inevitable y el avance y tal. Entonces, pero hay que enfrentar el hecho de que México sí está en guerra, una guerra no declarada contra otro país, una guerra que se declaró por un presidente totalmente ilegítimo a su propio pueblo y que es una guerra disfrazada, ¿no? Y es una guerra que hoy en día mantiene por lo menos dos fases entrelazados, ¿no? Combinados, que es la represión social, o sea, una cosa de contrainsurgencia, contra movimientos armados, pero contra todo tipo de movimiento de protesta, y una fase empresarial. Y eso tal vez es lo nuevo de estos últimos años, 10 años. La manera en que se han fusionado tácticas de violencia contra insurgentes de represión con el terror como parte de un mercado, parte de hacer negocio. Eso tiene una larga historia en cuanto a la máscara de una guerra contra las drogas, que se diseñó en Estados Unidos en los años 60 como una política racista para aplacar, aplastar una insurrección popular negra en Estados Unidos, que también despertó y tuvo influencia en insurrecciones chicanos, indígenas, en todo Estados Unidos, y que la administración de Nixon, concretamente, eso ya ni es teoría de la conspiración, ya se han publicado hasta los diarios de los políticos asesores de Nixon que lo escribían así de frente. Nosotros buscábamos una manera de disfrazar la represión hacia los negros, ¿no? Entonces, porque ya no era aceptable ser tan descaradamente racista, entonces teníamos que buscar una manera de disfrazarlo. Entonces, diseñamos una táctica de usar la posesión de sustancias ilícitas como una manera de etiquetar personas como criminales y reprimirlos, ¿no? Eso en los años 80 agrega toda la dimensión hemisférica neoimperialista de Estados Unidos, donde se usa esa misma figura de guerra contra el narcotráfico para invadir, intervenir en países en toda América Latina, sobre todo Centroamérica y Colombia, que eran países con uno de los movimientos armados de izquierda, insurreccionales, con todas las broncas y problemas que tú puedes imaginar en movimientos de ese estilo, pero movimientos de izquierda, de insurrección, muy fuertes, ¿no? Con reales posibilidades de tomar el poder. Y en algunos estados donde sí efectivamente tomaron el poder, como Nicaragua, y vieron las consecuencias, ¿no? O Cuba, que fue el primero. Ni hablar de Haití, que fue la primera revolución en todas las Américas. Entonces, está ese contexto sumamente importante de guerra contra las drogas, diseñado, maquillado, protegido por Estados Unidos como una política de contrainsurgencia racista interno, que simultáneamente se ejerce contra otros países. O sea, diseñan la guerra contra las drogas en Estados Unidos para oprimir y contraatacar movimientos de insurrección popular afroamericanos en Estados Unidos. Pero la primera acción concreta que tomaron fue cerrar la frontera con México, ¿no? Porque era otra vez generar esa percepción de que el gran mal viene de afuera, ¿no? Y esos países corruptos, del sur, ¿no? Que nos van a enviar todas esas maldades. Entonces, es para mí muy importante e interesante el hecho de que la primera acción concreta de la administración Nixon en su guerra contra las drogas fue cerrar la frontera con México y obligar al gobierno mexicano a entrarle en su teatrito. Que luego los élites mexicanos agarraron bien la onda, ¿no? Y dijeron, ah, está muy bien, ok, ustedes nos obligan a hacer esa pendejada, ok, nosotros lo vamos a usar. Y desde ahí el Estado mexicano controla y administra el negocio de la droga, ¿no? Desde que Estados Unidos los obliga a entrarle en el teatrito de la guerra contra la droga, lo que eran campesinos, microempresarios de la mota, que sí cruzaban por el desierto caminando, etc., se empieza en todo el proceso de verticalización e industrialización, ¿no? Que luego en el contexto del Tratado de Libre Comercio se acelera muchísimo. Bueno, eso es como dar un poco de contexto histórico del papel de Estados Unidos, que es el gran motor ideológico del diseño de estas guerras. Es el simultáneamente, no es sorprendente, el principal mercado de consumo de las sustancias que ese mismo país prohíbe, ¿no? Entonces, ahí es donde está el dinero fuerte, no en los países que producen, ni tampoco como México, los países de paso, pero el dinero fuerte está en Estados Unidos. Y fíjense qué curioso que así a nivel popular podemos nombrar grandes capos de Colombia, de Honduras, de México, ¿no? Pablo Escobar, Chapo Guzmán, ya son como figuras de la cultura popular. ¿Quién me puede nombrar el nombre de un gran capo en Estados Unidos? Le reto. No hay. Eso no aparece en el New York Times, ¿no? En el Washington Post, que ganen premios Pulitzer con sus reportajes sobre la estructura del narcotráfico en México, ¿no? Porque conviene, porque es esa percepción del cártel, ¿no? Del capo, que también es esencial para todo el trabajo ideológico de hacernos creer que existe una división entre crimen organizado y Estado, ¿no? Porque está esa figura del gran capo con sus sombrerotes, sus bototas, ¿no? Y que anda en el, ¿no? El campo con su cuerno de chivo y ¿no? Y es toda la narcocultura y el pedo. Cuando es el Estado que administra y controla. Bueno, concretamente llegando a México, año 2006, fue un año de rebelión social de la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de toda la lucha contra la represión en San Salvador Atenco, de fuertes movilizaciones en contra del fraude electoral, que acordamos de que México fue gobernado por un solo partido de Estado por 71 años, que hubo una supuesta alternancia hacia la derecha en el año 2000. Términos presidenciales son de 6 años en México y no hay reelección. Entonces, para el 2006, o sea, en todo el siglo XX, después de la Revolución Mexicana, un solo partido había gobernado, ahí entra otro y es un solo periodo de 6 años, y al final de esos 6 años es denuncia de fraude electoral, policías que llevaban condones en sus uniformes que violaron a más de 40 mujeres ese día, después de haberlas detenidas, las llevaron al campo, las violaron y después a la cárcel, ¿no? Levantamiento popular en el estado de Oaxaca, donde activaron grupos paramilitares para ir poco a poco asesinando gente en las calles durante 5 meses. Y durante todo ese tiempo, ni el gobierno de Estados Unidos, ni de la Unión Europea, ni de las grandes ONGs de derechos humanos, nadie como quiso decir nada porque eran las elecciones federales y era ya México es una democracia, ¿no? O sea, en Venezuela, como siempre, es así, ¡fua! el demonio, y mira, golpearon a alguien, mataron a alguien, mientras en México estaba pasando esto, y no pasa nada, como está pasando ahoritita. No para defender a Nicolás Maduro, pero decir, es muy curioso, no, es muy curioso como la diferencia entre cómo reaccionan ante lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en un país como México. Ni hablar de Honduras, donde hay un golpe de Estado y la Unión Europea y Estados Unidos lo están financiando directamente. Bueno, igual, bueno, entonces Calderón entra con denuncias de fraude electoral, con un país en pie de lucha, o sea, la imagen principal de México 2006 fue un puño en alto, fue calles llenas de gente, fue marchas, fue movilizaciones. Adelantándonos, en 6 años la imagen principal va a ser un cuerpo decapitado, un cuerpo colgado de un puente. Porque Calderón entra, declara su guerra contra el narcotráfico, militariza todo el país, militariza o sigue un proceso que ya existía de militarización de las policías federales, y cada lugar donde llega policía federal, ejército, se multiplican de manera casi inmediata todos los asesinatos, y también toda la teatralidad de los asesinatos. Una de las historias que, con lo cual comienzo este libro, es la historia de Humberto Márquez Compeán, un joven que fue agarrado en la calle, y luego hubo una balacera con el convoy de los policías, otras personas, llegaron los marinos para proteger a los policías, llegaron los periodistas, y un periodista de Monterrey, Paco Cantú, en la cobertura tomó una foto de un chavo ileso, esposado, en custodia de la Marina, siendo custodiado, con una sudadera café con la letra B color naranja. Nada, o sea, él tomó muchas fotos en ese momento, tal. En la madrugada del otro día, le llama a su editor y le dice: parece que hay una balacera en tal barrio. Entonces él va, así es la chamba, como vimos aquí con el Pepis, Ernesto Martínez, llega ahí y sucede que no, hay un cuerpo enlonado, ¿no? Ese lenguaje de terror del narco, es narco entre comillas también, que es una persona asesinada que lo enrollan en una manta o en un pedazo de alfombra, dicen, o una lona, y le dicen enlonado. O encobijado, ¿no? De una cobija. Y entonces llama a su editor, dice: no, ¿sabes qué? Pues es un muerto. Y el editor dice: pues tómele la foto y tal. No había llegado más personas, otros periodistas, había un par de policías del gobierno del estado. Entonces Paco se asoma, se acerca un poco a poco para ver si los policías le dicen nada. No dice nada, entonces se acerca bastante, toma unas fotos. Ya regresa a su coche, está solo, y está revisando en la cámara digital las fotos, y de repente algo como le llama la atención, y ve, pues es, la persona está asesinada, está muy sucia, y está con toda la cobija hasta acá, y se da cuenta, viendo nada más esto, que es un suéter café, una letra B. Y dice: ay, chinga, eso lo he visto. Y se acuerda del otro día, agarra su laptop ahí en el coche, se pone a ver las fotos del otro día y es la misma suéter, ¿no? Y se pone a revisar bien y es el mismo chavo. O sea, 12 horas antes, Humberto Márquez Compeán estaba vivo, ileso, esposado, custodiado por la Marina. 12 horas después, estaba asesinado, encobijado, o sea, toda esa teatralidad del narco, y tirado en un terreno baldío a unos kilómetros de la base naval, ¿no? Y eso fue uno de los casos que tras los años hemos podido, por un accidente, porque fue el mismo fotógrafo que fue a los dos hechos y que reconoció el suéter, ¿no? Y dijo: a ver, espera, esto, algo pasa aquí. Y a su crédito, y también a sus editores, publicaron las dos fotos y se montó un mini escándalo de un día, ¿no? Y ya sabes, todo el proceso jurídico de la impunidad, donde sí, la Comisión de Derechos Humanos dice no, que es el mismo, que la Marina dice no, nosotros se lo pasamos a la Policía Municipal. La Policía Municipal dice, cita textual, sin comentario, y lo repita 3 veces, luego se va de vacaciones 6 meses, y 6 meses después regresa a su puesto, y no pasa nada, ¿no? Entonces, eso fue el comienzo de la guerra contra el narcotráfico, que desde el inmediato nosotros que estábamos viviendo ahí, que estábamos reporteando, vimos que no era lo que parecía ser, ¿no? Y lo que vimos en esos años fue una explosión de la violencia, que reflexionándolo después, yo he pensado que la guerra contra el narcotráfico es un mercado, es un negocio. Y cuando un Estado invierte en ese negocio, invierte directamente en el negocio de las drogas también. O sea que la guerra es un mercado, las drogas son un mercado, y por la ilegalidad de la mercancía, la ilegal une esos dos mercados. Entonces está la guerra, supuestamente es en contra, pero nunca es en contra. Las sustancias, supuestamente ilegales, pero la ilegalidad nada más para acelerar y levantar el valor. Entonces, cada vez que hemos visto en los años 60 con Nixon, en los años 80 con Reagan, en los años 2000 con Calderón, que un Estado le mete un montón de dinero a la guerra, todo el mercado crece, pero crece muchísimo, ¿no? Y en los últimos 10 años, ese crecimiento no se ha quedado solamente en las sustancias ilícitas, pero ya se ha ido, como pasa pues casi siempre con el capitalismo lícito también, conquistando otros mercados. Entonces, donde existían antes, digamos, microempresarios de la muerte, bandas de secuestro, de extorsión, los grupos de tráfico y también asalto a migrantes, se empiezan a verticalizar, a ser más enfocadamente, cercanamente controlados, administrados por las fuerzas del Estado, la policía municipal, las policías estatales, el ejército, y crecen. Entonces, donde siempre ha existido grupitos de secuestro, de extorsión en ciertos lugares o ciertas rutas del cruce de migrantes en Estados Unidos donde había grupos de asaltantes, en esos últimos 10 años, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, se industrializa. Entonces, por eso llegamos al 2017 y madres y padres centroamericanas, centroamericanos, por ejemplo, denuncian que hay más de 60.000 centroamericanos desaparecidos en México, ¿no? Porque las rutas de migración centroamericana se convirtieron realmente en mercados ambulantes de la muerte, ¿no? Sobre todo el tren, cuando estaba muy en activo. Todos los grupos de policías asaltaban constantemente al tren, a los autobuses. Hay testimonios de que por años, todo lo que es 2010, 11, 12 en adelante, a Matamoros, a Reynosa, en Tamaulipas, frontera con Texas, llegaban autobuses completamente vacíos, pero llenos de equipaje. O sea, los trabajadores de la línea de camiones bajaban las maletas, las mochilas, y no bajaba ningún pasajero para recogerlas, ¿no? Porque todos los pasajeros habían sido desaparecidos 20 kilómetros antes de la ciudad, ¿no? Entonces se convierte en un gran mercado realmente industrializado del secuestro, de la extorsión. Viene 2012, la elección, entre comillas, de Enrique Peña Nieto, que es el regreso del PRI, el partido de Estado, y por los primeros 2 años hay un gran labor de fabricar la imagen del PRI, imagínense, el partido que gobernó el país por 71 años, sin interrupción, como el partido de las grandes reformas, ¿no? Los reformistas, ¿no? Entonces, y salía en los medios comerciales internacionales, lo tragaba como pues una buena chela. O sea, lo estaban tomando, ¿no? Pisteando. Y publicaban, ¿no? De que reforma energética, que reforma educativa, etcétera. Hasta la revista Time en Estados Unidos publicó una portada que fue así totalmente ridiculizada en México, del rostro de Peña Nieto, así todo bien peinado, y decía salvando a México, ¿no? Y a los pocos meses sale la noticia primero de la masacre de Tlatlaya, Estado de México, y eso sale, si no mal me acuerdo, el 19 de septiembre, la noticia, o sea, los hechos sucedieron en junio, uh-huh. Y a la semana los ataques en contra de los estudiantes de Ayotzinapa. Esos ataques y lo que sucede después de los ataques es uno de esos momentos no tan comunes, donde por una serie de particularidades en los hechos logramos documentar un operativo de muerte de Estado y todo el operativo de la construcción de la impunidad, de la fabricación elaborada, cuidada, exquisita de la impunidad desde las instituciones del Estado. Esa noche, el 26 al 27 de septiembre del 2014, policías uniformados de tres diferentes municipios, Cocula, Huizuco e Iguala, colaborando con policías estatales de Guerrero y policías federales y elementos estatales de protección civil, ¿no? En un plazo de tiempo de 9 horas, un espacio geográfico de más de 60 kilómetros cuadrados, colaboraron, se coordinaron para atacar 5 autobuses de estudiantes universitarios rurales e indígenas, un autobús de un equipo de fútbol juvenil de tercera división, que se llaman los Avispones. Durante los ataques asesinaron a 6 personas, a uno de los estudiantes asesinados lo torturaron primero y después le quitaron el rostro y los ojos y tiraron su cuerpo en un pequeño basurero a 2 cuadras. Hirieron a balazos más de 40 personas y desaparecieron forzosamente 43 estudiantes. Esos 43 estudiantes que estaban en 2 diferentes camiones, autobuses, en 2 diferentes lugares en la ciudad, no han sido vistos, no los hemos visto, no sabemos dónde están hasta el día de hoy. Sus familias siguen luchando todos los días desde 2 años y casi 7 meses. El gobierno desde el primer momento mintió, inventó un montón de mentiras para decir que no estaban desaparecidos primero y luego para decir que habían ido a atacar un evento político, por eso los contraatacaron a ellos. Todo eso ya sabemos, ya está muy documentado, que nunca sucedió. El evento político en Iguala esa noche terminó sin ninguna, ni siquiera manifestación. A las 7:30 de la noche, los estudiantes no entraron a Iguala hasta las 9:00. Y después empezaron poco a poco los oficiales del gobierno, primero estatal y luego federal, a construir toda una mentira, una narrativa falsa para desaparecer los estudiantes, para hacer imposible encontrarlos, ¿no? Entonces, por eso digo, es un operativo del Estado, por eso la consigna en las calles fue el Estado. Pero un operativo de Estado de desaparición forzada masiva que tiene 2 etapas. ¿No? La primera es la material, cuando someten a los cuerpos, se los llevan a no sabemos dónde. Y la segunda etapa es la jurídica administrativa, donde a través de la tortura de personas que no tienen nada que ver, albañiles, fabrican una narrativa falsa. Destrozan evidencia. Había unas cámaras de seguridad del gobierno, del Estado, porque uno de los ataques sucedió enfrente del llamado Palacio de Justicia, y ahí tienen todas sus cámaras, y la jueza del Palacio de Justicia del Estado de Guerrero dijo a un experto independiente que llegó para ver las imágenes, yo las destruí porque no vi ningún valor jurídico en esas imágenes, ¿no? Entonces tienes cámaras de seguridad, entre comillas, grabando cómo policías atacaron a estudiantes y se los llevaron, los desaparecieron, ¿no? Todo eso fue grabado por el gobierno del Estado. Y la jueza dijo, esas grabaciones las destruí porque no vi ningún valor jurídico en las grabaciones, ¿no? Y esa jueza sigue cobrando su salario, va a la oficina todos los días tranquilísima, no pasa nada, ¿no? También la siembra de evidencias falsas, las mentiras, el invento de un escenario de crimen que nunca fue, que es el basurero de Cocula, donde el gobierno dice que los mataron, que los incineraron durante una sola noche, cuando ya sabemos, bueno, primero toda esa noche llovió, ¿no? Yo hablé personalmente con los trabajadores del basurero que me dijeron que trabajaron ese sábado 27 de septiembre y entre las 12 y las 13 horas fueron a tirar la basura y no había nada ahí, no había nadie, estaba mojado todavía de la lluvia de la noche anterior. Y tenemos ya dos estudios, uno del equipo argentino de antropología forense, otro de un grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que los dos, en estudios de más de un año, documentaron el caso de los antropólogos, literalmente así con cepillos, sacando polvito, pedacitos de cositas para ver si eran huesos o madera o qué, llevándolos todos al laboratorio del gobierno federal, analizando todo para concluir que no hubo ningún fuego de ningún tamaño en ese lugar, la noche del 26 al 27 de septiembre, ni ninguna fecha posterior antes del supuesto hallazgo, que fue oficialmente el 29 de octubre del mismo año, ¿no? Entonces, todo eso, hay esa etapa administrativa de la desaparición forzada, donde ves toda la estructura del Estado, la Procuraduría General de la República, ahora a 2 años y 7 meses con 3 diferentes procuradores, presidente de la República, que protege y hasta sube de puesto y nombra como consejero de Seguridad Nacional al principal torturador y mentiroso en jefe de todo ese proceso, que quedó evidenciado en la investigación del grupo de expertos independientes. Toda la estructura del Estado que protege a la construcción de la impunidad. Pues hay, bueno, brevemente una historia muy fuerte, que el 4 de octubre del 2014, para distraernos, yo creo, el gobierno del Estado de Guerrero destapó una fosa clandestina con 28 cuerpos semiquemados, ¿no? Los sacaron de la tierra de forma extraoficial, nos dijeron a nosotros reporteros que llegamos ahí ese día, van a ver, unos 17 de sus cuerpos son de los estudiantes, los demás ya llegaron a sus casas, así mintiéndonos burdamente, porque habíamos llegado desde la normal, donde la mañana de ese mismo día estábamos en la conferencia de prensa con las familias, ¿no? 3 semanas después supimos que ninguno de esos 28 cuerpos tenía que ver con los estudiantes de Ayotzinapa. Y a raíz de eso, familiares en Iguala, Guerrero, una ciudad más pequeña que esta, una ciudad de 150 mil habitantes, se reunieron para decir, oiga, yo tengo un familiar desaparecido, ¿cómo le hago para hacer una prueba de sangre, para un análisis de ADN con esos cuerpos, para ver si uno de esos cuerpos es mi hermano, es mi hermana, es mi hijo, es mi hija? Convocaron una reunión públicamente en una iglesia, y esa reunión, una semana después, llegaron más de 100 familias. Ya para la tercera reunión llegaron casi 400 familias, todos buscando desaparecidos, ¿no? Cuando vieron con qué facilidad sacaron cuerpos de la tierra y que no había respuesta del Estado, porque en cuanto dijeron que no eran estudiantes de Ayotzinapa, pues como que ahí los olvidaron, las mismas familias empezaron a buscar fosas clandestinas por todos los alrededores de la ciudad, salían cada domingo, buscaban tierra removida, basura como botellas o latas de cerveza en medio de una milpa ya seca, milpas donde se siembra maíz y frijol, mucha acumulación de piedras extrañas como lugares de desniveles en la tierra, y donde encontraban algunas de esas características, pues tomaron una varilla de metal larga, la clavaban en la tierra, la sacaban, olían al punto y cuando olía a muerte, excavaban. Y así en 6 meses encontraron más de 100 fosas clandestinas en las afueras de Iguala. Tuvieron tanto éxito, se autonombraron los otros desaparecidos, y tuvieron tanto éxito en encontrar fosas clandestinas que familias de todo el país se comunicaron con ellos para hacer, vengan a hacer talleres con nosotros, para ver cómo buscamos fosas por nuestros estados, nuestras zonas, ¿no? Ya han llevado a cabo búsquedas en el estado de Veracruz, Sinaloa, Chihuahua, cada vez que salen, encuentran. Oficialmente, según el gobierno federal, ahorita hay 30.000 desaparecidos de los últimos 10 años. Y aquí es donde vemos que en ese contexto de una supuesta guerra contra el narcotráfico, hay una fusión total de las fuerzas del Estado y la administración cotidiana del crimen organizado. Y esa fusión ha hecho que los mercados crezcan, los mercados de la droga y los mercados de la muerte, ¿no? Hasta que prácticas de violencias, como la desaparición forzada, que son prácticas de Estado, que desde décadas se usan, desde el régimen nazi hasta la guerra contrainsurgente de Francia en Argelia o en Indochina, desde todas las dictaduras del Cono Sur latinoamericano, el centroamericano, en México mismo en los años 60, 70, con las luchas contra, bueno, las guerras contrainsurgentes en estados como Guerrero, la desaparición forzada como un ejercicio de terror de Estado. En este contexto, ya es parte de un negocio. Yo platiqué con una amiga que es ex guerrillera, que fue desaparecida, torturada y luego encarcelada 10 años, y ahora afortunadamente está libre, se llama Gloria Arenas, en México, es de Veracruz. Y después de los hechos, de los ataques contra estudiantes, estábamos platicando, y ella me contaba de su estado, Veracruz, que es el estado donde más periodistas han matado en los últimos años, el estado donde feminicidios han explotado de forma brutal, donde hay desapariciones, asesinatos todos los días. Y ella me dijo algo que me impactó mucho. Me dijo, cito, es que ya sin terror no hay negocio. Y es en este contexto la manera en que el terror de Estado se ha convertido en una cuestión netamente mercantil, ¿no? Y a mí me ha ayudado muchísimo como pensar teóricamente, reflexionar políticamente sobre todos esos. Un ensayo de un excelente, impecable, impresionante analista de Camerún que se llama Achille Mbembe, tiene un ensayo que se llama La necropolítica, que me parece fundamental para empezar a entender esas fusiones que se han dado en estos últimos años de violencias de contrainsurgencia con violencia empresarial, violencia mercantil, violencia como parte de hacer dinero. Y bueno, eso fue como un escenario un poco terrible. También hay que reconocer en México, en el caso de México, hay muchísima lucha. No, hay muchísima lucha. Personas como Javier Valdés, y ahora que lo mataron, todo su equipo, sus compas, sus amigos, Ismael Bojorges, que ahora es director de Río 12, donde acaban de matar a uno de los periodistas más reconocidos del país, y que no se rinde, ¿no? Y que no deja de publicar. El hecho de que las familias de las personas desaparecidos, desaparecidas, se organizan, van a las calles. El hecho de que es terrible, pero el hecho de que van a buscar fosas, para mí también es lucha, ¿no? Es como decir, pinche estado de mierda, ustedes nos matan, nos desaparecen y no hacen su chamba, bueno, nosotros lo vamos a hacer. Nosotros sí vamos a investigar, nosotros sí vamos a buscar, ¿no? Desde antes de los ataques contra Ayotzinapa, de la formación de los otros desaparecidos, los grupos de familiares de desaparecidos y sobre todo mujeres, que desde hace años en Coahuila, en Tamaulipas, apenas mataron a Miriam Rodríguez, ¿no? Madres de hijas e hijos desaparecidos que hacen todo por encontrar a sus hijos, a sus hijas, ¿no? Ellas sí investigan, van y hablan con policías, van y hablan con personas en la cárcel, van a los lugares donde sucedieron los hechos, sufren constantes amenazas y no se rinden, ¿no? Y no se dejan. Y hasta ahora es terrible, pero cada 12, ¿cómo es? 10 de mayo, que es Día de la Madre en México, las madres de desaparecidos y desaparecidas marchan en la Ciudad de México, ¿no? Y muchas de ellas, eso es algo que me impactó mucho también, llevan como pancartas o como afiches, carteles, las investigaciones. O sea, tienen la foto de su familiar, su nombre, la fecha en que fue desaparecido o desaparecida, quién es lo desapareció, qué cuerpo policíaco o militar, el lugar y el contexto. La primera vez que eso lo vi, dije, no puede ser, o sea, aquí flotando en el aire, ¿no? Están las investigaciones que el Estado no hace, ¿no? Y por supuesto, el Estado no las hace porque el Estado es parte de la producción de toda esa violencia, esa muerte, esa desaparición. que produce activamente la impunidad. Dijo un amigo, Francisco Goldman, la impunidad es la libertad de expresión de los asesinos. En el caso de periodistas asesinados en México, ahorita la cifra oficial es que de los más de 100 asesinados en los últimos 10 años, el 99.7% queda en impunidad. Eso nos dice que es más seguro matar a un periodista que publicar un buen artículo crítico. O sea, tienes más seguridad de que no te va a pasar nada salir a matar a alguien, ¿no? Que hacer una investigación, ¿no? Pero lo que a mí pues recalco y enfatizo es de que ni así se dejan de investigar, se dejan de reportear, se dejan de publicar, se dejan de luchar.